mira loco, esto suena muy intacto. Flipa como si fuera un acto de calma, abres estos insectos. Yo no soy artista, pero si me traes un artista te lo dejo recto. Mira qué casualidad, te vendes por dinero. A ti el dinero te cambia mentalidad. Y esa humildad que dices con cadenas que te dan todos los joyeros. Y a final de meses es más financiada. Es tener la esencia, ser claro y sobre todo tener la ocurrencia. La suerte de saber que no caigo en la decadencia. La suerte de saber que la muerte deja conciencia. Estás hablando, pero solo es de ignorancia. Es que falta algo, loco, suena muy rancio. Yo se lo repito, tío, hay que tener esencia. Y saber que yo nunca aparento de la mafia. O decir que tú eres de la calle, luego con los videitos de la chica. O como sabes que te miran siempre por las redes, a mí no me importa si no me publica. O sabes cómo incluso a ti te miran por dentro y por fuera todo te lo critica. ¿Y cómo están? ¿Dónde están? ¿Y cómo están? Envidia tú no la mastica. Eso es normal, loco. Aburrido jardinero, acaban poniendo foco. Algunos con atraco hablan con hombres de Paco. Otros locos por coca. Otros robos que no se pusieron ni el casco. En miseria tú te mueres por el tabaco. Si yo no fumo a la semana le cojo asco. Los regalo oído y a todas las complaco. Es como una fragancia en un pequeño frasco. No le llamo rap, tío. Esto llamarían o dirían que es lo mismo tener a no caber. No sé qué decir, pero es una habladuría de saber que tu gente pa' mí es una tontería. En pastelerías, pasteles vendidos en las teterías. Tomaste, te ríes, eso es tontería. Te ríes y es cuando ahí te pasan toda la mercancía. Tú te ríes, pero porque eres de los de la María. Madre mía, tío, es que fumo y a veces me río. Es verdad que por Denny he pasado frío. Por eso es que lo considero de lo mío. Y no soy dominicano, pero te digo de lo mío. Nada merecido. Ah, no, porque yo me lo he buscado y no he tenido nunca que mamarlo. Tú quieres ser nosotros, pero para ser como nosotros tú tienes que mamarlo. Hay unos que tienen los ojos claros, otros cobran paro, fugas en semáforo. Y mientras yo te lleno un aforo, se escucha un disparo y fue porque nadie esperó. Y nadie lo esperó, dime qué esperas. Al fin y al cabo el dinero pasa todas las fronteras. La merculo y hacer que tú te la creas. Pa' seguir siendo siempre el mismo ese parguera. Traperos de la codeína, ahora son de la calle y se la pasan metidos todo el día en la esquina. Y nunca recuerdas de un junkie de la cocaína que sea de la calle y que encima domina. Tomas medicina para hacer tus directos y opinas y a ver si imaginas cuando te cojamos. Tu gente no me vale para nada y cuando los veamos de cara veremos por dónde vamos. Al fin y al cabo dime quién ha cambiado de nosotros. Tú tienes un grupo pero no son nosotros. Tú te has engañado porque quieres ser yo. Y mi grupo nunca va a ser como vosotros. No te pienses que nunca hemos ganado. Hemos perdido, hemos pasado. Hemos visto a personas que nos han fallado. Pero cuando los vemos poco agachados. El dinero tú me lo pedías y ahora que nunca lo tienen te ponen a hablar incluso a tu espalda. El dinero tú lo preferías, por eso no me vendo con Benny por mujeres o una falda. La amistad no me vale para nada. Hay gente que me llegan pero luego no son nada. Una pistola que te dispara la banana, un contacto de Francia que le llaman banana. Al fin y al cabo hablan pero no es nanana. Yo me fumo uno y te mato bebiendo un buen guaraná. Tú eres una perra, loco, no eres para nada y te vendes por tu grupo, por mujeres o por la lana. Yo tengo a mi grupo que es cerrado de mentalidad. Es que tú ni siquiera llegarías siquiera. Oye, mira. Y tú no llegas na. Y tú no llegas na. Y tú no llegas na. Y tú no llegas nada.